5 de la tarde y 15 minutos, muy buenas, bienvenidos a la sintonía del Cafelito. Ya era hora de que comenzara nuestra tertulia. Muchos de los oyentes, bueno, pues ya preguntaban, no solamente por este, sino por los demás espacios de la programación habitual de Radio Brique. Y hoy lunes retomamos nuestro Cafelito y lo hacemos con nuestros habituales contertulios de cada lunes. Manolo Ramírez, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Saguero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya saben la dinámica de nuestro programa. El Cafelito está abierto a la participación y opinión de todos y cada uno de los oyentes que así quieran manifestarlo. Ya saben que pueden utilizar las redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter o a través de nuestro line. También los teléfonos de la radio operativos para que las opiniones de los oyentes sean fundamental y parte de la estructura de nuestro programa de opinión, el Cafelito, que abre nueva temporada en este lunes. El pasado 24 de mayo el Partido Socialista ganaba las elecciones municipales con el 45,18% de los votos, 4.176 votos que colocaban a la lista de Isabel Gómez como la más votada, haciéndose además con la mayoría absoluta, una mayoría absoluta que no se daba en nuestra localidad como dato desde el año 1991. Isabel Gómez se convertía así en la persona más joven y la primera mujer en presidir la corporación local. A pesar de que esta mayoría absoluta la obtenía el Partido Socialista, la alcaldesa ha reiterado en varias ocasiones su apuesta por contar con la participación de los colectivos ciudadanos y del resto de formaciones políticas. Una legislatura que llega cargada de novedades en cuanto a la creación de nuevas áreas como la de agua, que se recupera con carácter funcional junto con infancia, fomento creativo, concejalía de barrio, así como la concejalía de comunicación. Si os parece, hacemos balance de estos 100, más de 100 días ya de gobierno, pero bueno, si queréis hacer alguna reflexión acerca de, aunque quede lejano, sí que nuestro primer Cafelito no podemos eludirlo, hacer una reflexión de las elecciones municipales en este año 2015. Manolo. Bueno, buenas tardes de nuevo y me gustaría comenzar, pues habíamos estado hablando aquí antes del resultado electoral, los resultados electorales que hubo, en principio pues podrían caber dentro de lo que era la lógica normal. El PSOE, después de diferentes legislaturas en el que no conseguía hacerse con una mayoría suficiente para gobernar, pues lograba no solamente la mayoría de votos, sino además la mayoría absoluta que le permitían gobernar en solitario. El PP, pues también, a pesar de la que estaba cayendo, pues y la que le cayó durante los últimos meses de la anterior legislatura, o los anteriores cuatro años de mandato, pues se medio recompuso y se produjo, a mi entender, un trasvase de votos del Partido Andalucista hacia el PP, lo que mantuvo más o menos los resultados anteriores y produjo a su vez pues un desplome del Partido Andalucista. Izquierda Unida, con todas las dificultades que tuvimos previas a las elecciones, en el que estuvimos a punto de incluso de no llegar a presentar candidatura, pues en extremis lo conseguimos, pero claro, la candidata que llevábamos pues era poco conocida a los ciudadanos ubriqueños y también pues supuso esa incertidumbre y esa falta de conocimiento pues que los resultados de Izquierda Unida tampoco fueran buenos y bajamos en porcentaje. Uh-huh. Después de todo esto pues allá anda esto y a mi entender, hombre, creo que van poco tiempo porque nos coge también el verano por medio y nos coge las ferias y realmente yo entiendo que no se le puede ver realmente lo que, pero vamos, hay cosas buenas a mi entender, como no puede ser de otra forma, y también hay cosas que pues que no me gustan tanto. Si te parece, antes de seguir esta ronda de primeras impresiones, vamos a recordar cuáles fueron los datos en esta, parece que tenemos ahora sí los datos en estos resultados municipales. Por ejemplo, el Partido Socialista conseguía un total de 4.176 votos, el 45,18 subía 9,18 puntos. El Partido Popular, 2.753, conseguía el 29,78% de los sufragios, pero bajaba un 2,99. El Partido Andalucista, 1.223, el 13,23%, aún así bajaba 7,65 puntos. e Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, 522 votos, el 5,65% de los sufragios, pero bajaba un 8,77%. En este caso, el único partido que experimentaba una notable subida era el Partido Socialista. Jorge. Sí, como decís, ya coge un poco lejos, ¿no? Como dije antes, estamos ya pensando en las generales y nosotros vamos a hablar un poco de las municipales. Bueno, el análisis de las municipales, yo creo que... Pero la primera vez que se hace un análisis, sí, de la radio, es importante también conocer las impresiones. Puedo coincidir en parte con lo que ha dicho, bueno, en parte o prácticamente en todo lo que ha dicho Manolo. Es decir, había una serie de incertidumbres, una serie de iniciativas nuevas, había un partido nuevo que se presentaba, que se había escindido del partido que había estado gobernando en los años anteriores, y se produjo un resultado para nosotros, como es lógico, totalmente satisfactorio, que nos va a permitir poder poner en práctica pues una serie de ideas que entendemos que son motores esenciales para que Ubrique pueda seguir funcionando, ¿no? Como tú bien has dicho, Isabel Gómez no es que solamente lo diga, sino es que está convencida que la participación de todos es fundamental. La situación por la que atravesamos los municipios ahora mismo, podemos hacer dos cosas: o jugamos a las batallitas o nos ponemos todos a currar a ver si intentamos llevar esto a algún sitio, ¿no? Entonces el que quiera participar de esto va a tener su sitio para participar, y el que no quiera pues libremente puede elegir mantenerse al margen, ¿no? Pero a mí hay una cosa que sí me preocupa muchísimo, a mí, pero me preocupa como demócrata, no ya como elemento de una parte, ¿no? Y es la abstención. O sea, es la primera vez que en Ubrique 4.000 ciudadanos se quedan sin votar en unas municipales. Parecía que eso era normal que pasara en unas europeas, que pasara a lo mejor incluso, hasta si me apuras, en algunas generales, un porcentaje un poco más elevado. Pero que ciudadanos de este pueblo no tomen ninguna participación, bueno, o tomen esa participación, que es la de no participar, lo cual sí me preocupa, ¿no? Desde ese punto de vista, como he dicho, yo creo que ese es un argumento más que suficiente para que todos nos demos cuenta que aquí hay que hacer algo, o sea, que todos tenemos que hacer algo, y ya después que cada uno vote quien crea que tiene que votar, ¿no? Pero tenemos que conseguir la máxima, la plena participación, porque deja mucho que desear que 4.000 votantes de esta población no se hayan definido o no sepamos, porque como al no votar no se dice por qué no se vota, no sabemos muy bien por qué no han votado. No sé si es porque no estaban de acuerdo con ninguno, porque pasan de todo esto, porque no les gusta nada de lo que se ha presentado, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que tienen las organizaciones políticas de este pueblo en intentar descubrir por qué todos esos votantes, porque seguro que no hay una sola causa, ¿no? Por qué todos esos votantes dejaron de acudir a las urnas e incorporarlos a este trabajo democrático que yo creo que es fundamental en los tiempos, como digo, que corremos hoy día. Quizás, bueno, es más triste que una persona no vaya a votar por dejadez que porque no esté conforme con ninguna de las candidaturas. También hay que analizar, como bien dice Jorge, esa postura. Partido Andalucista que bajaba a dos concejales con respecto a la anterior legislatura, y una de las pérdidas más importantes de votos, con 7,65 puntos en estos últimos resultados. Pepe, ¿qué le ha pasado al Partido Andalucista? Bueno, vamos a ver, yo... ¿Qué crees que le ha pasado? Como es la primera vez después de las elecciones que participo aquí en estos micrófonos, pues aprovecho para felicitar por el éxito al Partido Socialista en este caso. Y prácticamente estoy casi en todo de acuerdo de lo que han dicho los dos participantes que me han precedido, pero no totalmente en todo, porque lo que acaba de decir Manolo Ramírez, por ejemplo, sobre el trasvase de votos del Partido Andalucista hacia el Partido Popular, no estoy de acuerdo en absoluto. Más bien esos votantes o esos posibles votantes que no hayan votado al Partido Andalucista, más bien pienso que se hayan quedado en esa abstención. Porque por las razones que sean, que tampoco es el momento tampoco de analizarlo, ni mucho menos, porque eso sería un análisis bastante más profundo y demás, ¿no? Pero, en fin, el hecho está ahí. Hemos perdido dos concejales y más o menos en la línea en que viene ya desde hace bastantes años el Partido Andalucista. Y por eso, pues el partido ha celebrado un congreso, y en ese congreso pues se ha decidido lo que se ha decidido. Si te parece, luego abordamos en profundidad ese punto, Pepe. Luego pasaremos a eso, ¿no? pero repito, no estoy de acuerdo en que los andalucistas hayan derivado su voto al Partido Popular y bueno, y a la vista está que también el Partido Popular ha perdido puntos, o sea que ahí no estoy de acuerdo en absoluto. El Partido Popular, Javier, que junto al Partido Andalucista en nuestra localidad han sido dos partidos que en cuanto a punto más ha perdido en votos en estas últimas elecciones. ¿Cuál crees que es el motivo? Comentaban también por aquí que la incorporación de un nuevo partido podría quizás también haber abierto ese regro de votos, ¿no? Esa pérdida de votos, ¿no? Empezando como ha terminado Pepe y también contestando a Manolo, decir que lo del trasvase de votos, tanto lo que dice Manolo, que ha sido un trasvase al PP, como lo que dice Pepe, que no ha sido un trasvase, yo no estoy en condiciones de afirmar si ha sido así o no ha sido, porque la gente vota y es un voto secreto, y lo de los trasvases, pues eso ya es una materia que es especular con unos resultados que yo personalmente no estoy en disposición de decir si son tales o cuales. Después, a lo que tú comentabas, pues en primer lugar decir que lo que comentaba Jorge de la abstención era un tema que yo quería sacar a colación también, porque en gran medida, y se ha podido ver, y esto no son opiniones subjetivas mías, sino a nivel general, en toda España, en estas municipales, es que gran parte de la abstención que se ha producido ha sido de votantes del PP que por una o por otro motivo no han querido votar PP, pero no han querido votar otra opción diferente. Sí es verdad que a nivel español sí había un trasvase de voto a Ciudadanos, claramente, igual que del PSOE también ha habido trasvase a Ciudadanos, y eso están ahí y hay estudios que así lo demuestran. Pero aquí en Ubrique sabemos que Ubrique es un pueblo con unas características especiales y que desde el año 91 ya no había mayorías absolutas, sino que es un pueblo que no diremos que está dividido, sino que está polarizado en gente que vota al PSOE y gente que no vota al PSOE, casi a partes iguales. Uh-huh. Lo que sí hay que jugar en favor del PSOE, que el PSOE en este caso sí supo movilizar su electorado. Sí supo movilizar su electorado porque más o menos de los últimos resultados que estaba obteniendo, que andaba en torno a los 3.800, 3.600 en el caso de las anteriores, ha movilizado unos 300 más que en otras ocasiones. Sin embargo, pues al Partido Popular pues sí nos ha podido hacer mella, como has comentado también, la presentación de otro partido, en este caso no un partido, sino una agrupación de electores que han podido restar, no sé en qué medida porque no se puede cuantificar, pero lo cierto es que han podido restar porque eran personas que pertenecían al Partido Popular. Quizás la mayor parte de los votos que se fueron a esta nueva agrupación iban o eran votantes de, parece ser, del Partido Andalucista, que son los que más votos han perdido del Partido Popular. Lo que te digo, no estoy en condiciones de decir si son todos los que son del Partido Popular. ¿Porque creéis que algún votante de Izquierda Unida ha dado el voto a esta nueva agrupación o más bien se lo ha dado al Partido Socialista? Hombre, parece que por lógica las cuentas están claras. No, yo para terminar solamente y decir que en el Partido Popular, pues aunque hayan sido 32 personas que eran las que le faltaban al Partido Popular, han sido 32 personas las que han faltado para obtener el sexto concejal. Simplemente decir que aunque haya habido 32 personas, ese daño que ha podido hacer en las elecciones la decisión de parte de los concejales del Partido Popular, pues sí, se ha traducido en la pérdida de un concejal. Hombre, yo por contestarle a Pepe y a Javier, hombre, yo doy lo que a mí me parece. Yo no tengo razones ciertas y seguras de pensar de que los votos de uno van a otro, porque entre otras cosas estoy seguro de que no suceda así. Porque igual que a lo mejor Izquierda Unida perdió votos, yo estoy seguro que muchos de esos votos habrán ido al PSOE, pero seguro que otros muchos han ido a la abstención. Y posiblemente a lo mejor un voto del PSOE han venido a Izquierda Unida y a la abstención también, y ha recogido otros votos por otros sitios. Es decir, que esto es muy relativo, pero sí, por lo que estábamos hablando antes de la bipolaridad esa que existe, pues los últimos años hemos visto como hay un grupo de votantes que votan opciones, digamos, del PSOE, y otro grupo de votantes que votan la coalición, el Partido Andalucista, el Partido Popular. Y dentro de eso hemos visto cómo ha habido cambios radicales de casi mayoría absoluta por parte de uno y casi inexistencia por parte de otro, y al contrario. Entonces, por eso decía lo de los trasvases. Pero vamos, que todo aquí que estamos hablando es muy relativo. Han comentado con tus compañeros de mesa, Jorge, que el Partido Socialista tiene sus votantes fieles y el resto de votos son los que se reparten y los que bailan entre unas formaciones y otras. ¿Crees que es así? Bueno, pero eso estamos como siempre, ¿no? Es que analizar los partidos los lunes es bastante más fácil que analizarlos los viernes. Es cierto que si tú coges el histórico, quitando los años aquellos donde eran las supermayorías absolutas, que era otro tiempo, otra circunstancia, o sea, un poco desde el 91 para acá, que tú ves el cuadro de votos más estabilizado, tú miras que ahí, por llamarlo de alguna manera, un suelo de votos. Pero ese suelo de votos se te tambalea cuando menos te lo esperes, ¿eh? Muchas veces los partidos se agarran a esos suelos de votos y esos suelos de votos se les mueven con una facilidad de vértigo. Vamos a ver, yo tengo compañeros militantes que se sienten defraudados con el resultado porque dicen que teníamos que haber sacado más. Pues te quiero decir, es una anécdota, ¿no? Cualquiera, las encuestas que ahora sí se pueden contar, que el partido hacía a nivel interno, daba que íbamos a tener una mayoría de votos, pero nadie se atreve con esa osadía, menos en estos tiempos, a decir tienes mayoría absoluta. La mayoría absoluta también es una circunstancia por esta ley que tenemos electoral, que muchas veces con que el segundo baje X porcentaje, o sea, no tiene por qué ser gradual el porcentaje que baje para que tú subas en ese porcentaje, ¿no? Bueno, tenemos la que tenemos, es la que es, ¿no? Lo mismo que en otras ocasiones. Puede salir un poco perjudicado el que está segundo a muy poca distancia, pues en esta ocasión siempre el sacar eso, vamos, no llegamos como a Grecia, ¿no? Que al que gana le regalan 50 escaños, ¿no? Pero tenemos la ley que tenemos y, hombre, y para nosotros es una satisfacción el en estos tiempos donde lo difícil es creerse lo que dice un político, pues de alguna manera decir que tenemos una base consolidada de votantes, ¿no? Una base consolidada que te la tienes que ganar todos los días, porque esto aquí cambia con una velocidad de vértigo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que más que una base sólida de votantes, yo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier y nos vamos a echar flores. Yo creo que nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso para recuperar a todo el votante socialista que estaba un poco dubitativo con este tema, con tanta corrupción, tanto lío, tanta historia, y nosotros hemos hecho una apuesta. Yo creo, clara y sincera, no estoy por eso ni desmereciendo lo que han hecho los demás, yo hablo de lo que hemos hecho nosotros, una apuesta clara y sincera, diciéndole a la gente, esto somos y esto es lo que queremos hacer, y ahora queremos la oportunidad de poder ponerlo en práctica. Muchas veces todas esas cosas no se cumplen y esta vez se han cumplido. Lo has solicitado, te lo han dado y ahora tenemos estos 4 años para poder hacerlo, ¿no? De todas maneras, a nivel local es muy complicado y muy difícil de hacer una valoración desde el punto de vista, digamos, de partido político, ¿no? Porque sabemos que en lo local pues se vota más a la persona y por tanto puede haber esas variaciones enormes que hay de unas elecciones a otras a favor de determinado líder o de determinado cabeza de lista de una u otra formación, ¿no? Pero yo, un dato que se me había olvidado decir anteriormente, ahora que dice Pepe que se votan personas, también se votan partidos, porque sí. Un tema que yo quería sacar también en este cafelito es que el PP a nivel nacional ha sufrido un desgaste en casi todas las localidades, igual que en la otra ocasión, en las anteriores elecciones, lo que llamaron la marea azul. Benefició quizás. Benefició, ¿no?, a todas las poblaciones en general. Pues esta vez ha restado, la marca PP ha restado algo a la gente que se presentaba. Y aunque queramos abstraernos de lo que es los partidos políticos, cada uno vota una opción política independiente de la persona, porque por muy buena persona que sea, lo que vemos es la sigla de un partido. Y más o menos partidos a nivel nacional que ya están consolidados, pues la gente conoce a la gente que vaya en el partido y lo vote indistintamente de la persona que vaya, porque casos tenemos. Y después el histórico, pues en las elecciones y en los sondeos, tanto elecciones como resultados, es muy difícil hacer un estudio 100% exacto, pero sí podemos ver tendencias que se van marcando con lo que son el devenir de los años. Yo lo que decía, lo del suelo del Partido Socialista, sabemos que está en 3.600 más o menos, 3.000 me parece que fue el menor, 3.600, 3.400, no sé. 3.400. Y que se mueve en ese margen. y es un suelo y un techo. No podemos retrotraernos a las épocas en las que sacaban mayorías absolutas, pero sí tienen ahí un margen, que es lo que han venido sacando. Por eso decía yo que ellos, más o menos, su electorado... pero un dato importante, hablando del electorado socialista en nuestra localidad, es que el Partido Socialista siempre ha ganado las elecciones en número de votos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y la, las únicas elecciones que perdimos fue en las del 77 y las del 2003. Todas las demás las hemos ganado en voto. No, municipal, estabas hablando de... De la municipal. Y yo, lo, no. Para terminar, en el tema que estaba comentando de los votos, también decir que el PP, pues a pesar de todas las adversidades, aquí en Ubrique ha sacado unos buenos resultados. Son los segundos mejores resultados de la historia del PP, y contando con todas las adversidades que he comentado, como a nivel nacional, la marca PP y la decisión por parte de tres concejales o cuatro concejales del Partido Popular, pues ha sabido mantener más o menos el tipo y ha mantenido fiel a parte del electorado, lo que también digo que parte de la abstención, y no puedo decir que el 100% de la abstención perteneciera al PP, si no tendríamos mayoría absoluta, sino que parte del electorado del PP, como que ha pasado a nivel nacional, pues se ha quedado en su casa en vez de votar a otra opción diferente. Es que no ha votado. Comentaba Manolo antes, ha sido el primero en hacer un balance, porque dice que es pronto para hacer balance de lo que llevamos de legislatura, de lo que lleva el curso electoral, o lo que lleva la nueva corporación municipal, ciento y pico días. Pero bueno, ¿qué esperáis de esta nueva legislatura? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo como una carta a los Reyes Magos, ¿eh? Vamos a empezar por Manolo, por ejemplo. ¿Qué esperas tú de esta legislatura? Ya nos hace balance, pero bueno. Dice Jorge, de los deseos. A mí me gustaría de que las cosas que llevamos años y años viendo como que no se solucionan y se quedan ahí para el siguiente, pues se van solucionando. Estamos hablando de los equipamientos municipales y no municipales que hay en la localidad, estamos hablando del famoso recinto ferial, estamos hablando de ciertas infraestructuras que le faltan a Ubrique, como puede ser la carretera de circunvalación, estamos hablando de infinidad de asuntos que llevan ya muchísimos años, y la verdad es que siempre lo volvemos a decir, Ubrique no se puede permitir eso. A mí me gustaría de que se solucionara, y no ya que se solucionaran estos asuntos, sino se solucionaran para bien, puesto que rápidamente se puede abrir un equipamiento, pero si se abre en malas condiciones y en precario, al final las cosas nos cuestan más caras de que si no se abrieran. Ahí tenemos casos en Villamartín, por ejemplo, que se abre una piscina y a los dos días la cierra, y la inversión que haces para abrirla pues la pierdes. A mí me gustaría eso. Hombre, yo espero que esta legislatura, como dice Manolo, venga a solucionar, yo no digo ya el 100% de esos problemas, pero la mayoría sí. Ahora no hay excusa. Yo espero que aquello que en una ocasión dijo, creo que fue en el 2007, en las elecciones de 2007, cuando el señor Chávez dijo aquí en el Ocurri, si votáis a Isabelita y gana el PSOE, en tres meses tendréis la variante esa. Yo ya no digo que esté en tres meses, eso lo dijo el señor Chávez, ahora no sé lo que pintará en el PSOE, pero bueno, lo dijo, y espero, yo ya no me conformo con, o sea, no digo en tres meses, me conformo que en la legislatura, que al final incluso de la legislatura, Ubrique tenga esa dichosa variante que tanta falta le hace, y que por supuesto que no venga al Polletón, porque si no se quedaría en el centro de Ubrique otra vez. Que vaya como mínimo a donde la ha diseñado Izquierda Unida cuando ha estado gobernando en la Junta de Andalucía, ¿no? A la variante por debajo del líder, como mínimo ahí, ¿no? Y además, viendo ahora en estos días que estamos viendo el PGO, las propuestas que hay, dos propuestas de la variante, una ahí y otra propuesta que viene a salir al trasvase, que sería la más lógica, ¿no? Que vaya al trasvase, pues por lo menos que se cumpla, ¿no? Y yo creo que ahora eso que muchas veces he hablado de sintonía entre las administraciones y tal, pues ahora no hay motivos para decir que no hay esa sintonía. ¿Qué opinas tú de esta sintonía con la que habla Pepe, Javier? Sintonía de radio. No, yo sigo con lo que dice Pepe, continuando pues ahora que las administraciones son están gobernadas por el mismo partido, no vamos a decir que las administraciones son el mismo partido, sino que están gobernadas, aunque se confunda muchas veces la administración con el partido, pues esperemos, y yo esperaría que en esta ocasión, pues temas tan demandados por Ubrique y que son relativos, yo no me fijaría, porque ese sería otro debate, a los equipamientos. Voy a hacer un inciso primero en los equipamientos, porque en época de bonanza hemos hecho muchos equipamientos que después los ayuntamientos y no ayuntamientos, como se han hecho aeropuertos, se han hecho muchos equipamientos en época de bonanza, que después los equipamientos hay que mantenerlos. Eso no se mantiene solo. Yo me referiría a cuestiones vitales como la que ha planteado Pepe en el tema de la circunvalación. Es un tema demandado y que ya lleva muchos años demandándose por la ciudadanía de Ubrique, porque padecemos cómo los vehículos pesados tienen que transcurrir por lo que es la localidad. Vemos otro tema importante, como es el tema de las inundaciones, que llevamos años demandando ya. Y yo no me voy a poner aquí en plan partidista, han sido Partido Socialista, Partido Andalucista o Partido Popular los que vienen demandando esas soluciones para el pueblo de Ubrique, porque creemos que es un tema importante, de vital importancia, y otro tema de vital importancia como es el centro de salud, porque estamos hablando de tres ejes fundamentales: seguridad, comunicación y sanidad. Creo que eso es donde se debería centrar la administración principalmente, porque son, creo yo, a mi punto de vista, lo más importante en lo que se deben de centrar la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Jorge, que, bueno, Pepe, no sé si quiere... Un inciso. Hombre, que yo lo que he dicho no es que yo se lo exija a este equipo de gobierno, ¿eh? Que yo se lo exijo, me lo exijo a mí mismo y se lo exijo al pueblo, ¿eh? Porque es culpa del pueblo. Si el pueblo no se moviliza, pues no se hace nada. Es cuando, como pasaban con el, como ha dicho Javier, con el tema de la de sanidad, cuando íbamos cuatro a las manifestaciones de los especialistas. No, el pueblo se tiene que movilizar. Jorge, al respecto de lo que han comentado. Pues es la primera noticia que tengo. O sea, que el sistema es manifestación. Ahora, hombre, la política no, es manifestaciones. No he querido decir eso, ¿no? Coño, pues entonces se tiene que movilizar, me dirá, como no vaya en la zamba, me dirá que es lo que van a hacer. Vamos a ver, vamos, yo no quería, ni quiero. Voy a respirar hondo, así, como si uno estuviera muy relajado, porque, hombre, es un poco grotesco escuchar cosas, ¿no? Pero no las voy a decir todavía. Hoy el primer cafelito. Por eso, es un poco grotesco, ¿no, hombre? Pedirle a Isabel Gómez, por algo que dijo Manuel Chávez en un mitin de campaña en el 2007, habiendo pasado el 2008, el 2009, el 2010, y sabiendo quién gobernaba entonces, y que no hizo nada por resolver eso, pues entonces es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, como nosotros, o como Isabel Gómez quiere, que es lo mejor, empezar a trabajar y no dedicarnos a contar lo que uno hizo mal, porque, hombre, también podíamos haber dedicado los primeros 100 días de gobierno, pues a sacar, como suelen decir muchas veces, que se abran las ventanas, que se vea todo lo que... Joder, si llegamos a abrir las ventanas para que se vea todo lo que hay, estaríamos todavía dando unos capotazos. Y lo que han hecho este equipo de gobierno desde el primer momento es sentarse, ver los problemas que había, las cosas, dónde estaban atascadas, dónde estaban los verdaderos problemas, los problemas que se resuelven a base de gestión y de trabajo, no solamente de meterlos en los cajones, y los han intentado desatascar. Como ha dicho Manolo, entre el verano y la feria, pues parece que no ha dado tiempo. No, no ha dado tiempo porque era mucho lo que había que reorganizar. Y lo que sí es cierto es que con todo eso que ha habido que hacer, pues ya este equipo de gobierno pues ha planteado un documento firme y definitivo para el avance del plan general, al que se someterá las diferentes alegaciones, que, dicho sea de paso, no hay muchas por parte de las formaciones políticas. Y algunos a lo mejor deberían de explicar por qué votaban en contra de un avance que era un desastre en los últimos meses de la legislatura pasada y ahora pues no plantean prácticamente nada. No entiendo yo esa manera de... Pues tenemos en estudio, ¿eh? Sí, sí, pues seguir con el estudio porque claro, el avance va a ir a aprobación en breve. Hombre, yo precisamente hoy llevo todo el día. Muy bien, perfecto. Y entonces, muchas cosas. Perfecto, pues presentarlas, que es lo que estamos esperando, que las presentéis. Entonces, lo que quiero decir que... se ha empezado a trabajar sin descanso sobre el plan general, se ha empezado a trabajar sin descanso sobre un estudio genérico y global del turismo en Ubrique para ver por dónde podemos tirar de una manera razonable y razonada, se está trabajando en crear los diferentes órganos de participación, que no son una mera excusa para decirle a los ciudadanos que participen, sino que de hecho tienen que participar y tienen que apostar por esa participación, porque creemos que es el único vehículo de que todos sepamos por dónde nos estamos moviendo. Se está trabajando en intentar dinamizar la juventud, la cultura, que entendemos, o vamos a decir, que no iba por donde nosotros entendíamos que tenía que ir, y indudablemente estas cosas tendrán que ir dando su fruto en meses posteriores, porque uh-huh. digo, era mucha la tarea y muy poco el tiempo para ejecutarla. Y vuelvo a repetirlo, me consta que el Partido Socialista, cada uno de los concejales que ostentan delegaciones, están totalmente abiertos a la participación y a la colaboración de quien quiera aportar algo. Otra cosa es que lleguemos a un acuerdo, o sea, se puede aportar, no llegar a ese acuerdo, y cada uno tendrá que defender su postura, ¿no? Pero que el origen es ese. Había dos maneras, o utilizar como excusa siempre lo que tú hiciste o tú más, o sentarse y ponerse a trabajar. La alcaldesa de Ubrique, secretaria general del partido, tomó la determinación, y además fue aprobada por todos, o sea, fue arropada por todos, de vamos a dejar las quejas a un lado y vamos a ponernos a trabajar y vamos a intentar de verdad demostrar que lo que hemos venido pregonando, lo que hemos venido contando en esta campaña electoral, pues se puede hacer y vamos a intentar hacerlo. Y sobre todo una cosa que ha dicho Manolo y termino, y es que es un doble reto, claro. Cuando Isabel Gómez ha criticado tanto, y digo Isabel Gómez como cabeza visible del Partido Socialista, pues ese mal uso de las infraestructuras, ese no llegar a acuerdos con administraciones, ese no sacar adelante un plan general, ella misma se está marcando unos retos totalmente altísimos. ¿Por qué? Porque ahora sí que, ahí sí que estoy de acuerdo que no habría excusa, por lo menos para no decir, si no se hace algo, ¿por qué no se hace? Y si no se alcanzan los objetivos, ¿por qué no se alcanza? Estábamos hablando antes del tema de la variante, de las entradas a nuestra localidad, y precisamente en ese momento un oyente decía que las entradas al acceso de Ubrique dan pena, dice. Tengo amigos en Cádiz y Sevilla que detestan venir a Ubrique de visita porque pasan miedo circulando por estas carreteras. Creo que si parte de la economía de Ubrique pasa por el turismo, tendremos que mirar este asunto, las entradas, a los accesos por carretera a nuestra localidad. No, por carretera, las únicas que hay. Totalmente de acuerdo. Porque al fin y al cabo el entrar por corte es impensable, porque la carretera está en una situación de que es bastante complicada. La entrada por el bosque también está lamentable. No solamente las carreteras, porque muchos oyentes se han quejado también de la mala señalización que hay por parte de un tema también. Eso es otra historia que se lleva repitiendo en el ayuntamiento años y años, de la necesidad de una señalización en el que nos pongan en el mapa. Porque muchas veces ya la autovía de Arcos sí que, a ver, en estos últimos años parece que se ha tomado más sentido en este tema, porque ya es la nueva autovía que recientemente... Pero bueno, después hay cruces viniendo para acá que incluso... Ahí sí que señalan ya Ubrique, claro, ¿no? Pero bueno, te echan para Arcos y ahí búscate la vida, ¿no? Que hay cosas que no costarían dinero. Nosotros hemos estado batallando mucho con eso. Se nos decía que es que la normativa, pero vamos, y la normativa siempre te dice una cosa y a los dos días te dice otra. Y lo que no se puede ahora, por la tarde se puede. Eso, esto es muy relativo. Quedan muchísimas cosas, no solamente en esos aspectos, sino en otros. En la misma casa consistorial, el tema de los trabajadores, de la situación en la que están muchísimos, también habrá que clarificar. Y ahí yo estoy con Jorge en el que, por muy buenas intenciones que se tengan y por muy bien que se vaya a hacer, ahí, en todos, ¿no? Pero en ese en concreto, o se hace en conjunto con todos los partidos políticos, incluso yendo más allá, explicándole a la gente lo que se quiere hacer y por qué se quiere hacer, o esto no va a ir a ningún lado. Y a mí me dolería mucho de que se perdieran otros 4 años sin al menos intentarlo. Otras cosas que se logre o no se logre, pero al menos que se intente solucionar y que la cosa pues vaya para adelante. Yo tampoco quiero entrar en profundidad, como dice Jorge, que no va a entrar en profundidad, pero hombre, lo que no es lógico es pintar tampoco un panorama de que el ayuntamiento estábamos mal, porque si no queremos hacer comparativa, no la hagamos. Las anteriores corporaciones, cuando entraron en el ayuntamiento después de salir el PSOE, se la encontraron hecho unos zorros, y eso son cuestiones objetivas. Opiniones, si quieres que entremos al detalle, había 13 millones de euros de deuda y ahora hay 8. Eso es mentira. Eso no es mentira, eso están ahí los datos. Eso es trastocar la realidad. Eso no es mentira. Y contarla como uno quiere. Eso es verdad. No, eso no es verdad. Es que tú no tienes la verdad absoluta, Jorge. No, por eso tú dices una opinión. No, yo la digo. Una opinión y lo tuyo es una verdad. No, no, ni la mía es la tuya. Yo estoy hablando por informes. Por informes que había. Yo no sé si es que mienten los técnicos, ¿eh? No sé lo que te informarían a ti los técnicos. No, a mí no, a mí no. Lo que informaban los técnicos a los alcaldes de turno. Hombre, yo, mira, si queremos entrar por ahí, no, si quieres. La situación, tú has hablado. Yo te puedo contar. Vamos a encontrar a Isabel Gómez al entrar. Los buenos principios. Y entonces te tendrías que callar radicalmente. Yo no me tengo que callar de nada. Estás defendiendo algo que no puedes defender. Hombre, que es que sí, que nos esperemos. Si tú dices, vamos a poner ventilador, lo ponemos. ¿O es que tú te crees que ustedes soy unas hermanitas de la caridad? Lleva 12 años sin gobernar, que no, ustedes pero, son los que no creéis que, estaba, que han pasado 12 años. Estuvisteis 20 años, claro, también se puede contar mucho. Yo creo que esto, que claro, se puede contar no, mucho. De, yo sabía que no te ibas a poder aguantar. Acabáis que de problema, no, no, a poderte problema aguantar. No, no me acabáis voy a poder de aguantar, poner, no, acabáis, tú, no te ibas a poder aguantar. Bien, Jorge, acabáis de poner sobre la mesa un tema que me veo venir que va a ser muy recurrente. No, no, no, yo no voy a perder ni un minuto durante estos 4 años. A algunos les interesaría que estos 4 años que vienen dedicáramos a ese enturbieteo, a ese hablar de supuestos, a esas historietitas que se han estado contando durante estos 12 años el Consejo de Administración de Radio Brique Consejo Rector, que acuerda de que en este cafelito pues estemos los que estemos, pues también aprueba de que en caso de necesidad y en caso de posibilidad por parte es una de las novedades del cafelito este año. En alguna de las novedades de la programación es que el cafelito antes estaba cerrado a vuestros comentarios, los contertulios habituales, sí. Pero bueno, creo que también con sabido, porque para ello tenéis consejeros en el Consejo Rector, y os habrán notificado que el cafelito de los lunes está abierto a la participación aquí in situ de técnico de la materia que vayamos a hablar de antemano. Por ejemplo, hombre, en este pues, caso, si está así tan, lo destino, podríamos haber indicado. Yo tengo muy claro las cifras. Es lo que ibas a comentar. Pues, yo me preocupo. No, pero yo es que me niego a hablar del 2003. Vamos, estaría bueno que nos pusiéramos a hablar aquí del 2003. Hasta ahí podíamos llegar. No sabéis puesto a hablar hasta del 36. Hasta ahí podíamos llegar. Vamos. Bueno, el revisionismo histórico es una de las facetas fundamentales. Los asesinatos del 36 no son revisionismo. Ustedes habéis retrotraído hasta 70 años, aunque dices tú que no vamos a hablar del 70. Me vaya de hablar. Voy a poner orden. Tenemos que hablar de lo que ha pasado con el Partido Andalucista a nivel autonómico. Tenemos que hablar de una nota que nos pasa un oyente, pero te pido brevedad. Le decía de que la posibilidad esa la tenemos, el tema es ponernos de acuerdo, decir sobre qué no se nos puede informar, por ejemplo, un interventor municipal que venga con las cifras y que las ponga aquí a la pregunta que nosotros tengamos, ya está, así de sencillo se soluciona las cosas. Sí, perfecto. Bueno, pues ahora si te parece hablamos del tema, no. Pepe, pero un oyente comenta que en estos 100 días se han arreglado algunas cosas, por ejemplo, el acerado del esto. Es una zona donde ya ha habido varias caídas de personas. Era una actuación pequeña que se venía demandando desde hace muchos años. Dice que al fin se ha atendido. El oyente reclama además otra pequeña actuación en la calle Antonio Montelópez, pero no sé exactamente a qué se refiere en esta calle. Si es acerado, si es asfaltado. No sé. La baranda, nos dicen. La baranda de Antonio Montelópez, no sé si... Baranda histórica que no lleva... No solamente la no baranda, sino las piececitas de metal que pusieron en el suelo, los anclajes donde iban barandilla. Esta baranda que han provocado varias caídas porque rebala, ¿no? Que tomen nota, ¿no? No, vale, sí, por tomando está... Sí, no, yo lo que quiero decir es que un poco... yo no soy una hermanita de la caridad ni pretendo jugar a ello, ¿no? Cuando yo hablo de no hablar de lo que ha pasado aquí atrás es porque es un debate insulso, o sea, nosotros sabemos lo que nos hemos encontrado, sabemos lo que allí hay bien, mal, irregular, más mal irregular que bien, y lo hay, y a eso le estamos poniendo punto y aparte, o sea, o punto y seguido en el Ayuntamiento de Ubrique, o sea, se lo están poniendo los concejales, si no es muy fácil que me diga a mí alguien en estos tres meses qué concejal del equipo de gobierno o cuántas veces haya intervenido la alcaldesa se han dedicado a lloriquear quejándose de lo que no tenían. No, se han puesto a trabajar, han dicho algunas veces lo que no había y se han puesto a trabajar. Y esa es la actitud que nosotros entendemos. Por eso, hombre, indudablemente intentar ahora jugar a ese revisionismo siempre histórico, pues está muy bien, ¿no? Aquí parece que algunos no se han enterado que había una crisis o que hay una crisis. Bueno, que ha habido, no, que hay, ¿no? Aunque el PP siga insistiendo en que hemos salido de la crisis. Y indudablemente, tanto las obras de infraestructura hidráulica, como las obras de carreteras, como las circunvalaciones, como los centros de salud, dependen de una mejora de la economía. Y eso, el que quiera saber cómo van las inversiones, se puede enterar perfectamente, solamente con ver lo que las administraciones ponen a disposición para ese tipo de infraestructura. Bueno, pues todo el que quiera, perdona, todo el que quiera sumarse a pedir eso, que se sume. El que no quiera sumarse a pedir eso, pues ya sabe lo que tiene que hacer, jugar a otra cosa. Una de las novedades de esta nueva legislatura es la creación, nos tenemos que estar callados. No, por supuesto, si tú quieres hablar. No, mi opinión. A ver, ya sabes cómo funciona el cafelito. Es que Javier, ya sabes que cómo. Ya sabes el cómo. Tema de, no, pero a ver. Ya y me sabe mal que está esperando aquí, Pepe. Y ahora no le puedo. Te hablar. Refieres con el tema del Partido Andalucista, sí. ¿No? Acabo de decir que vamos a hablar de la noticia de la ruptura del Partido Andalucista, que no es tal ruptura. Y lo comentaba antes de que Jorge hiciera lo que tú has llamado alegato. Pero, por supuesto, si tú quieres rebatir las palabras de Jorge, ya sabes cómo funciona el cafelito, tiempo, Javier. Lo que no voy a utilizar es el tiempo que le pertenece a Pepe. No, porque iba a explicarlo. He anunciado un tema. Que lo explique Pepe. Perdona, Javier. He anunciado un tema y, aunque estemos fuera de tiempo, yo considero que es un tema de actualidad y, evidentemente, no vamos a terminar el cafelito. Vale, sin que, no, pero Javier, te estás adelantando una cosa que no ha pasado, porque lo he comentado incluso antes de empezar el cafelito. Sois testigos todos de que he hablado con Pepe. Acabo de decir en directo que vamos a hablar de este asunto también, porque no vamos a dejar que pase el tiempo sin hablarlo. Pero he parado la tertulia precisamente porque había cuestiones de los oyentes. Dice, por ejemplo, más oyentes que no paran de llegar, más mensaje, pero si te parece, Pepe, adelante con lo que ha pasado con el Partido Socialista, que parece ser que cierra, ¿no?, el negocio, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Lo que ha ocurrido es que desde las elecciones del 2004, me refiero a las elecciones autonómicas, pues el Partido Andalucista, que estaba gobernando en la Junta de Andalucía con el PSOE, salió, ganó el PSOE por mayoría, salimos de la Junta, y no sacamos parlamentarios autonómicos. A partir de ahí, en ninguna elecciones posteriores, hemos vuelto a sacar parlamentarios en el Partido Andalucista. Obviamente, eso ha supuesto pues una merma considerable al partido, porque al no tener recursos, todos sabemos, bueno, y si no, mucha gente no lo sabe, lo digo. No tenía asignación ninguna, ¿no? Claro que los partidos perciben unas cantidades en razón de los votos obtenidos en las elecciones y para mantenimiento. Lógicamente, si el Partido Andalucista no ha obtenido ningún parlamentario, pues no percibe absolutamente nada del erario público. Solamente lo que son las aportaciones de las cuotas de los militantes. Y, por tanto, estábamos ausentes o no nos daban participación en los medios de comunicación. En fin, todo eso suponía una merma considerable, cada vez mayor. ¿Y qué pasa? Pues en estas últimas elecciones hemos perdido de 500 y pico concejales que teníamos en las anteriores. Hemos sacado poco más de 300. Pues el partido se planteó un congreso y celebrar un congreso que se celebró el 12 de julio en Torremolinos, ¿no? En Torremolinos, y en ese congreso se llevaba una propuesta de la dirección del partido, en el sentido de que, bueno, en vista de la situación, pues no presentarse más a las elecciones, y fue aprobado por mayoría en el parlamento, en ese congreso. Y lo que se ha hecho desde el partido, pues crear una comisión de 30 personas para, digamos, servirle de apoyo a los concejales, a los 300 y pico concejales que actualmente tiene el partido. Pero se tomó esa decisión de no volver a presentarse más a unas elecciones con el nombre de Partido Andalucista. hay que hacer, o tengo que hacer una distinción. Una cosa es el andalucismo y otra cosa es el partido andalucista, ¿eh? Porque el andalucismo existe, o sea que el andalucismo no quiere decir que ha muerto, ni mucho menos. Ahora, en estos 4 años, pues ya desde la esa quizás comisión, para abreviar, Pepe, os estáis replanteando la formación de un nuevo, claro, un nuevo partido político. Efectivamente, pues en estos 4 años ya se tomarán las decisiones que sean y con vistas a las próximas elecciones municipales del 2019. Mientras tanto, ni nos presentamos a elecciones autonómicas, ni generales, ni europeas. O sea que el Partido Andalucista no va a tener ninguna, digamos, actividad electoralista en estos 4 años. Sí, pero mantiene esa pequeña organización para atender a los 300. Sí, efectivamente, porque lógicamente el andalucismo no ha muerto, el andalucismo existe ahí. O sea, que haya más andalucistas o haya menos andalucistas, pero es que eso es imposible que eso se pueda perder. Lógicamente el partido ya ha tenido 4 siglas, ¿eh? O sea, 4 o 5, ¿eh? Salió con Partido Socialista de Andalucía, después con PAP, no recuerdo otro, total, y últimamente pues el de la mano, Partido Andalucista, ¿no? Uh-huh. Sí, que, Jorge. No es un chiste lo que te voy a decir. Ahora, uh-huh, cuando se plantea el tema de las generales, a los andalucistas le van a preguntar por las generales, aunque no se presenten. ¿El partido hace campaña por alguien? ¿Apuesta por algo? No, yo de momento, bueno, si la estructura del partido es que, ahora mismo. Es que las malas lenguas decían que estabais más próximos a Ciudadanos que a otra formación. No, eso no es cierto. Eso alguien de la prensa pues escribió, como el papel es noble, pues ellos escriben inmediatamente. Yo recuerdo que en el grupo Jolly del Diario de Cádiz salió un artículo a toda página hablando de que si había contactos con el Ciudadano, e inmediatamente, un poco malhumorado, el secretario general tuvo que salir a desmentir, porque no era cierto, no había ningún contacto a nivel de partido. Otra cosa es que alguien se le ocurriera decir algo, pero a nivel del partido nada. No sé si alguno de tus compañeros... De momento, pues, desde el partido, bueno, el partido ahora mismo, lo que es la estructura del partido, digamos, no existe. De hecho, yo... Si soy el secretario local, pues ahora no soy ni secretario local, porque es que no existe. No pagáis ya cuotas, imagino, ¿no? ¿Habéis dejado de pagar las cuotas ya? Sí, sí. No se emiten cuotas, no se pagan absolutamente nada. O sea que, pero lo que acabo de decir, que ya los dirigentes de esas 30 personas que componen, creo que son 2 comisiones, pues están en el tema y bueno. Lo que sí, que quede claro que hay una organización que va a velar por los 300 y pico concejales, lógicamente, que no quiere decir que aunque desaparezca el Partido Andalucista como partido, Dubrique, los que ya han sido electos van a terminar la legislatura. Y los andalucistas Dubrique seguimos, vale, ahí en la brecha, tenemos 2 concejales que seguirán trabajando por el pueblo Dubrique, lógicamente, y por el andalucismo. Javier, no sé si quieres aportar algo. No, nos queda poco tiempo y además tenemos, bueno, no, estamos ya de hecho fuera de tiempo. No, que comentarle a Pepe que andalucismo ha existido, existirá y seguirá existiendo independientemente del partido al que corresponda, porque yo soy del PP y me siento andalucista, que bueno, no es exclusivo. Sé que no lo hacéis con excluyente como otros partidos nacionalistas que se consideran ellos los auténticos tiempo. Y después lo que comenta Pepe me extrañaba mucho, yo cuando leí la noticia de Ciudadanos me extrañaba mucho porque precisamente Ciudadanos surgió en Cataluña para luchar contra el nacionalismo, aunque estamos hablando de nacionalismo completamente distinto, menos excluyente el andalucista que el catalán, a mi punto de ver. Tendremos tiempo, Javier, perdona que te interrumpa, de analizar las fuerzas políticas emergentes en esta legislatura que se va a disputar ahora en las elecciones de diciembre, una fecha también un poco rara para las elecciones. Tendremos mucho tiempo de hablar de estos asuntos en otras ediciones. No me quiero ir sin, bueno, leer algunos de los comentarios que nos han llegado. Si tenéis ganas de contestar, os pido brevedad. Dice un oyente que si no se puede hacer nada por quitar las pintadas de no al toro que se encuentran en todas las señales de tráfico de la entrada y prácticamente de toda la comarca. Dice otro oyente, afirma ser ciclista, dice que es lamentable que las carreteras de Ubrique sean las únicas de la comarca que no están en buenas condiciones. Cree que es una cuestión de voluntad política. Y otro oyente comenta que va a pasar con el camino de Benaocaz. Ese problema sigue ahí. En campaña todos los partidos políticos se preocuparon por el tema, pero los vecinos siguen esperando. Tres cuestiones que plantean los oyentes y en titulares o con brevedad, no sé si quieres comentar algo. No, pues yo... la parte que me pueda tocar, porque dirán, ahora no hablas, antes hablaba siempre, ahora no hablas, ¿no? Las pintadas del toro, las señales de tráfico, a ver quién les toca fregarlas, o cogemos a dos operarios de Ubrique y nos los llevamos por toda la provincia borrando las carreteras. A ver, yo me niego a esa afirmación de que estas son las únicas que están mal de toda la comarca, vamos, ni dormido me lo creo. Lo que sí es cierto es que la carretera de Ubrique, la principal, la que nos trae del bosque para acá, tiene ya más de 20 años e indudablemente esa carretera necesita de una manera urgente una reparación o un nuevo firme, ¿no? Pepe, y, no sé si... espérate, y lo último, lo del camino de Benaocaz. Yo no sé lo que los demás partidos decían en campaña. Lo que el Partido Socialista decía en campaña era que se iba a buscar una solución y se buscan las soluciones como se tienen que buscar, para lo que decía Manolo antes, para que sean definitivas. Entonces la solución la estamos buscando en el plan general, para que lo que quede ahí aprobado no sea ni la voluntad de un político ni el acuerdo de nadie oportunista, sino lo que esté definido es lo que se ejecuta. No, yo en cuanto a lo del camino de Benaocaz, que hombre, afecta a las personas, lógicamente, como todo, pero ahí más en concreto, porque hay viviendas. Sí, es cierto, hay una propuesta en el plan general de un trazado alternativo, pero bueno, no sabemos si eso será viable o no será viable y será aprobado por el Parque de Grazalema o no lo será. En fin, esas cuestiones se verán en el tiempo. Javier, rápido, por favor. No, en este tema es un tema complicado. ¿Toro, el ciclismo o camino menos cara, que tú todo quieras? Todavía está lo de las térmicas, y mira lo de las térmicas, cuánto tiempo llevan que se construyeron. Después lo que sí se podían dedicar a poner señalizaciones por Ubrique en vez de hacer pintas, aunque las pinten, En el tema de lo de las carreteras he hecho uno nada más, pero bueno, venga, adelante. Bueno, el estado de las carreteras, todos sabemos los que circulamos por ahí que es un estado deplorable, porque sin embargo, yendo para Arcos está una carretera en buenas condiciones, sin embargo la que une Ubrique con el bosque y Villamartín, eso es que vas con el coche y vas conmigo por los baches que hay, y en vez de arreglarlo, lo que te señalizan es badén. Te señalizan que hay un badén a un kilómetro, no arreglarla, y la política de parcheo, todos los días parcheándolo y cortando el tráfico, yendo para abajo o viniendo para arriba, eso es una política. Genera más gasto quizás, ¿no? Manolo, rápido, por favor. Por lo del toro, ¿a quién le corresponde? Demasiado hacemos nosotros con... iba a decir con quitar, pero es que no las quitamos, las que están dentro del pueblo. Lo de las carreteras, Ubrique lamentablemente tiene muy poco término municipal y pocas carreteras. Desde aquí hasta Sevilla es la carretera de Ubrique, pues puede entenderse que sí o puede entenderse que no. Y lo último, no recuerdo el que era. La calzada. La calzada. Como decía bien Jorge antes, en el PGU yo creo que es donde se debe de buscar la solución y que no salga perjudicado ni los propios vecinos ni el pueblo de Ubrique. No, lo que ha dicho Pepe es que es así, dice, no sé si lo aprobará los parques. No, es que lo tienen que aprobar los parques, la que sea. La que sea la tienen que aprobar. Ahora sí, punto y final, Manolo, Jorge y Pepe. La carretera desde luego de Ubrique al Mojón de la Víbora, permíteme que yo sí afirmo y me traigo aquí a quien sea que es la peor carretera de toda Andalucía. Tendremos tiempo de hablar de las carreteras. Esperemos que no tengamos que hablar de ellas porque se están arreglando. Muchas gracias por haber vuelto a esta temporada de Los Cafelitos. Esperamos la semana que viene. No os enfadéis tan pronto, que queda mucha temporada y espero que la tensión no es enfado. Que fluya la. Por lo menos por mi parte, la tensión no es enfado. Gracias. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Gracias también a los oyentes por habernos seguido en este primer día de Cafelito. Ya saben que volvemos con otro Cafelito bien distinto el miércoles a partir de las 5 de la tarde. Adiós.